que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Javier Barrios. Esta es la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, lunes 5 de diciembre del 2016. Muchas gracias por la sintonía. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, nueva denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri. En Panamá, movimiento estudiantil rinde homenaje a Fidel Castro. Y en Cuba, el pueblo le cuesta olvidar a su líder Fidel Castro. Comenzamos en Argentina, allí se registra una nueva denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, esta vez por firmar un decreto para que familiares de funcionarios puedan blanquear sus bienes y no declarados sin ser sancionados. Vamos con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? En Argentina, el presidente Mauricio Macri fue denunciado ante la justicia por firmar un decreto para que familiares de funcionarios puedan entrar a la ley de blanqueo de capitales. Esa norma propuesta por el gobierno fue aprobada este año por el Congreso Nacional y abrió la posibilidad de que todos aquellos empresarios que tenían bienes y dinero sin declarar pudieran declararlos ante el fisco, recibiendo beneficios impositivos y evitando que se les inicien causas judiciales por evasión. El proyecto inicial que impulsó el gobierno proponía que los familiares de los funcionarios pudieran acceder a este blanqueo. Sin embargo, ese punto no fue aceptado por el resto de las fuerzas políticas y debió sacarse. La ley se aprobó y en su texto quedó expresamente prohibido que los funcionarios y sus familiares pudieran acceder a los beneficios del blanqueo. Ahora, el presidente Mauricio Macri, por decreto, habilitó el ingreso de los familiares. Por esto, un grupo de diputados presentó una denuncia penal contra el presidente. Para Rodolfo Taylade, uno de esos legisladores, el decreto busca garantizar la impunidad a Franco Macri, el padre del presidente y quien, al igual que el mandatario, fue descubierto con empresas ocultas en los Panama Papers. El objetivo de este decreto era justamente buscar la impunidad de Franco Macri y de otros familiares, seguramente, por lo pronto, de la familia presidencial, como los hermanos del presidente que manejan las empresas, y seguramente otros funcionarios, familiares de otros funcionarios que tienen cuentas offshore. En principio, lo que estaban pensando estos personajes, que la verdad que no son incalificables, es que con este decreto, no solo que les permitía el blanqueo, sino que además iba a posibilitar el archivo, el cierre de todas las investigaciones penales, cosa que de ninguna manera va a pasar. Además de la denuncia, los diputados también anunciaron que irán a la justicia para pedir un recurso de amparo que impida que este decreto que habilita el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales pueda entrar en vigencia. Para Aler Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Venezuela, de nuevo, la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición sigue estando en 3 y 2. Hay expectativa para este 6 de diciembre, donde de nuevo se van a reunir. Vamos con nuestra compañera Iraní Acosta, de Radio Fe y Alegría Venezuela, para más detalles. Adelante. Así es, Javier. Saludos a todo el continente. Así es, Javier, saludos a todo el continente americano, y es que el vocero de la oposición, el alcalde Carlos Ocariz, ha dicho que si el gobierno no cumple los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, no asistirán a la reunión prevista para mañana martes 6 de diciembre. Esto luego de que, a juicio de los opositores, el gobierno no haya cumplido lo establecido en la mesa. Nosotros ese 11 y 12 de noviembre llegamos a unos acuerdos. Acuerdos que fueron notificados en su momento en el diálogo, pero también posterior a él. Acuerdos donde estaban los mediadores ahí sentados, donde estaba también los representantes, Monseñor Chele, representante del Vaticano, el nuncio, es decir, que estaba todo lo que fue la mediación internacional. Acuerdos que fueron tomados por las dos partes. Entre esos acuerdos, quiero resaltar los más importantes. El tema del Consejo Nacional Electoral. El día 4 de diciembre, escoger un Consejo Nacional Electoral, los dos miembros que faltan, que se le vence el periodo, que garantice la neutralidad del ente electoral. Hablamos de eliminar lo que nosotros consideramos un absurdo desacato en la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. También hablamos de la definición total de la situación del Estado Amazonas con respecto a los diputados electos legítimamente el día 6 de diciembre del año 2015. Esto recordando parte de los acuerdos que habían sido logrados en el anterior encuentro durante el mes de noviembre. Según los dirigentes de oposición, el gobierno todavía no ha dado cumplimiento a estos que se habían logrado. De hecho, los diputados del gobierno han pedido al Tribunal Supremo de Justicia que designe a los rectores del Consejo Nacional Electoral que tienen vencido su periodo, considerando omisión legislativa por la permanencia en desacato del Parlamento Nacional. Mientras se espera que este encuentro tenga lugar el próximo martes, el día de mañana 6 de diciembre, entre representantes del gobierno y la oposición, el país continúa con sus expectativas y según las mediciones que hacen en las encuestas, mayoritariamente la población sigue apostando por una solución pacífica y democrática a la actual crisis que vive el país. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, reportó Iraní Acosta. Y en Panamá, el movimiento estudiantil rindió homenaje a Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Vamos con nuestros compañeros de Radio Temblor. La noche del viernes 2 de diciembre se realizó en la Universidad de Panamá un acto de homenaje al comandante Fidel Castro Ruz. La actividad fue organizada por el Movimiento Estudiantil Universitario, en donde su agenda estuvo constituida por la participación de dirigentes sociales de Panamá. Este acto contó con la presencia del embajador de Cuba, Antonio Miguel Pardo, que estuvo acompañado de otras autoridades diplomáticas de hermanos países progresistas. Cuba y Fidel fueron elogiados por la gratitud del pueblo panameño por su apoyo en la lucha por la recuperación de la soberanía nacional, y su legado quedará sembrado en las venideras generaciones que luchan por una justicia social y un mejor mundo. A continuación, palabras del embajador de Cuba en Panamá, Antonio Miguel Pardo. En primer lugar, extraordinario, que no esperábamos otra cosa que este caluroso apoyo, que no solo en este momento de que fallece el comandante en jefe, sino siempre ante muchas batallas que ha librado la Revolución Cubana a lo largo de todos estos años, hemos contado con el apoyo decidido del Movimiento Popular Panameño, y la Universidad de Panamá siempre ha sido una sede acogido a todo el sector social, obrero, campesino, estudiantil y solidario de Panamá con la Revolución Cubana. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, para leer Contacto Sur. Y de Panamá vamos a Cuba. Allí el pueblo, las comunidades, los diversos sectores no olvidan los aportes de su líder Fidel Castro. Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba, nos informa. 90 años, 3 meses y 12 días vivió Fidel Castro, un cubano que consagró su vida a la defensa de la independencia y la soberanía de Cuba e hizo del internacionalismo y la solidaridad una práctica que hoy el mundo reconoce. Y 9 días de duelo nacional después de su fallecimiento en La Habana, la inmensa mayoría del pueblo cubano y personalidades de los 5 continentes le rindieron honores en intensas jornadas iniciadas en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana y continuadas a lo largo de un recorrido hasta la ciudad de Santiago de Cuba, donde el sábado 3 de diciembre se efectuó un gran acto de masas y donde este domingo 4 de diciembre fueron depositadas sus cenizas en una tumba que semeja a una gran roca blanca en el cementerio Santa Ifigenia, muy cerca de donde reposan los restos del apóstol José Martí, quien fue su gran inspirador. Fidel falleció en La Habana el día exacto en que se cumplían 60 años de su partida del puerto mexicano de Tuxpan al frente de los 82 expedicionarios del yate Granma, que desembarcaron en condiciones muy difíciles el 2 de diciembre de 1956 y que lograron dar inicio a una lucha que culminó en la victoria del 1 de enero de 1959. La ciudad que desde ayer guarda sus restos, Santiago de Cuba, es la misma que el 26 de julio de 1953, en el año del centenario del nacimiento en La Habana del apóstol José Martí, lo vio encabezar la histórica gesta del asalto al cuartel Moncada. Han sido tristes estas 9 jornadas de duelo nacional, pero los propios cubanos, a lo largo y ancho de todo el archipiélago, han vibrado de patriotismo y han reafirmado los ideales proclamados por Fidel y han podido comprobar, por la presencia de dignatarios y personalidades de los 5 continentes y de diversas ideologías, que Cuba no está sola, sino muy bien acompañada para enfrentar los nuevos desafíos que puedan presentarse a partir de ahora, cuando ya no está físicamente el líder que hizo de su pequeña nación un sólido baluarte de la dignidad y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Ecuador hay un balance bastante positivo en materia de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos informa. Patricia Cervantes, viceministra de Inclusión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, resaltó los avances que ha realizado el gobierno en los últimos años. Uno de ellos es el bono Joaquín Gallegos Lara, que beneficia a más de 156 mil personas con discapacidad, así sostuvo la viceministra. Son más de 100 mil exactamente, 101.994 hasta el mes de octubre de este año, con una inversión de $15.686.000. Tenemos las modalidades para atención a los servicios de centros diurnos, de acogimiento, atención en el hogar y la comunidad para atender a las personas con discapacidad. Actualmente atendemos a más de 33 mil personas con una inversión anual de 15.600.000 mil. Tenemos la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara a más de 21 mil personas con una inversión de 52 millones 400 mil. Es decir, en total atendemos a 156 mil personas con discapacidad con un presupuesto anual de 125 millones hasta octubre de este año. Javier Torres, presidente de la CONADIS, informó que otro de los puntos positivos es la inserción laboral. Actualmente 87 mil personas tienen trabajo, sin embargo Torres aclaró que cerca de 21 mil personas con discapacidad aún no tienen un empleo, por lo que son capacitadas para que impulsen iniciativas propias. Todavía faltan en el acogimiento y en la integración laboral. Lógicamente esto lo tenemos que seguir trabajando. Seguimos integrando laboralmente a personas con discapacidad. Los servicios de integración laboral de la Federación, que están en todo el país, siguen incluyendo, siguen en crecimiento, pero no nos quedamos ahí. Flor Marina Montalvo, subsecretaria del Ministerio de Cultura, destacó que las personas con discapacidad cada vez se interesan por actividades culturales y que se está creando un registro único de artistas con discapacidad para que puedan tener acceso al seguro social con la nueva Ley de Cultura. Nosotros con el registro único vamos a tener la posibilidad de capacitar y también tener un acercamiento más directo y poder llegar en política pública a estas personas. Por esta razón, las entidades del Estado realizarán un festival artístico en 23 provincias del Ecuador bajo el lema Somos Nuestra Propia Voz.